Raimundo. Hola, perillanes y perillanas, bienvenidos todos a Plástico Elástico, al programa 3677. Un programa en el que, como siempre, seguimos dignificando la música y buscando grandes canciones para ti, para tu disfrute. Melodías estupendas de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá, de cualquier parte, de power pop principalmente, y de otras muchas cosas más. Unas canciones que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plasticoelastico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso de los que no hay. Enorme no, requete enorme para todos vosotros de Paco Pepe Gil. Encantado un día más de estar a vuestro lado. Y como ya ha llegado, parece ser, el buen tiempo, nos vamos a la playa y abrimos con Bikini Wipeouts y su nuevo EP, Skunk Treasure from the Deep. Tell him I'm surfing. If the mailman comes with a letter for me, just forward it to Malibu, where I'll be surfing. Tell him I'm surfing. Ahí estaban los Bikini Wipeouts, estos chicos playeros de Toledo, que dirigidos, capitaneados por King Arthur, pues que es el que se lo guisa y se lo hace todo. Él hace la tabla, hace las olas, hace todo prácticamente. Bueno, pues ahí estaba con esta canción incluida en su nuevo EP. Es un EP titulado Sunk Treasure from the Deep y que ha publicado Ghost Highway Recordings, y en el que hay cuatro canciones en el formato físico, porque en el digital hay una más, una versión más. Son versiones, y ahí estaba este Tell 'em I'm Surfing, dile, cuéntales a ellos que estoy surfeando, de los Fantastic Buggies, que hacían esta canción. Y bueno, pues es un temazo que ha recuperado los buenos de los Bikini Wipeouts para este disco publicado, ya digo, a medias entre Rocktopus Tea Party Records y Ghost Highway. Tell 'em I'm Surfing. Para empezar hoy, Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Por cierto, el disco está lleno de versiones de los Hondells, de los Idels, de los Fantastic Buggies, de Gary Usher y de Bobby Freeman. Ya hemos oído un par de ellas, esta es la tercera que escuchamos. Bueno, pues todavía saldrá por aquí Bikini Boy Pouts. En Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con pop delicioso, pop requete fresco, pop sensacional, el que nos trae Kai Dansberg, este músico alemán que viene desde Hannover y que ha estado colaborando con David Mir, con Lisa Michaels, en fin, con un montón de gente. Bueno, pues lo último que ha hecho es un single publicado a través de Big Steel Recordings y que se titula Finally Free. Power pop con mucho pop. Kai Dansberg. This is a story about a girl and she wanted to finally start it life. But it turned out to be a tragedy. She couldn't wait to leave behind everything that affected her wonderful life. She had a back but no money to pay. But she was glad 'cause she was following her own way. I think she was very happy because she finally could start a new life. And she fell on her knees, couldn't believe to be just free, finally free, with all the pain inside. She couldn't sleep at night, now she is free. Another country, another place. That's what she dreamed of every single day. She was so far away from home, but she would never return 'cause she was all alone. We are at the point where the tragedy begins. Sorry for that. And she fell on her knees, couldn't believe to be just free, finally free, with all the pain inside. She couldn't sleep. Walking down the road, it was so dark and she was so afraid. And then she felt a stranger's hand on her throat. Stranger, bandit, murder, oh run away. Gangster, raider, abuser, please run away. And she give her a chance. She tried to run, she tried to fight, but the darkness was on her side. She couldn't breathe, she couldn't scream, while she was crawling on the street. He was so strong, he was so mad, he had no goodness in his head. He dragged her down to her knees, she was not strong enough to flee. He took her breath, he took her life, now she's free for all time. Stranger, gangster, bandit, man. Sencillamente pop elaborado. Iba a ir la cosa muy por ahí, muy pop barroco. Vamos a tener unas cuantas canciones con unos puntitos indie, con unos puntitos psicodélicos también. Bueno, pues ahí estaba Kees Dansberg con su nuevo single, su nueva canción, Finally Free. La cara B también otra canción nueva y las escucharemos próximamente aquí en Plástico Elástico. El disco lo ha publicado Big Steel Records, aunque no es un disco tal, es un single digital y tal, o sea, etéreo mismamente, pero bueno, es una preciosa canción. Finally Free, el músico alemán Kees Dansberg, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con un montón de radios repartidas por toda España y distintas frecuencias y buena programación, en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Onda Pedriza en Manzanares el Real, o Radio Villalba en Collado Villalba, o Radio Soto en Soto del Real. En las tres suena Plástico Elástico en su buena programación. De fuera de Madrid, pues estamos en Rebote FM, en Navarra, en el bonito pueblo de San Adrián. También estamos en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío, y en Murcia, a través de Caravaca de la Cruz, de Radio Caravaca, en Caravaca de la Cruz. Estamos por todas partes, rodeándote con todas unas buenas emisoras, con muy buena programación. Y ahí está Plástico Elástico. Y seguimos con un estreno, lo nuevo de la Bubblegum Orquesta, que es un tipo solo que hace una música maravillosa que suena pero muchísimo a la Elo y sus comeduras de tarro más taradas, más barrocas, más pop barroco. Es realmente sensacional el nuevo disco que sale el 1 de mayo. Se va a titular Beauty Music for a Blue World, bonita música para un mundo triste, para Beautiful Music for a Blue World. Pues eso, ¿qué más se puede pedir? Que es bonita música. Y eso es lo que hace. Aquí tenemos el primer avance que ya tenemos, Girls That Do That, que las chicas que hacen eso. Ellos son, o él es, Bubblegum Orquesta. Girls who like you, those girls will spite you. estaba la nueva canción, avance de ese nuevo disco que saldrá en breve, Girls That Do That, que es el título de este temazo, muy elo y muy barroco y muy pop, todo junto. Bueno, pues el disco sale el día 1 de mayo, el álbum se va a titular Beautiful Music for a Blue World, bonita música para un mundo triste. Y él es, Bubblegum Orchestra, es la mente musical de Michael Lane Hildebrandt, un tipo al que seguimos desde hace tiempo y tiene unos discos sensacionales. Por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con lo nuevo. Hoy estamos con muchas novedades, iba a decir navidades, con muchas novedades, y aquí vienen unos suecos que también seguimos desde hace años. Vienen desde Sundsvall. Ellos se llaman The Confusions, tiran más hacia el indie, power pop con mucho de indie, o indie con algunas gotas de power pop, y tienen una nueva canción que han publicado a través del sello Mass Production. Es la canción Sunday Morning, y ellos son The Confusions. Hurting all the time, reminding me of days and the dreams we used to chase. Maybe there's time to set things right, 'cause every morning I'm afraid. Everything seems darker than yesterday. I wanna keep you safe, yeah, I want to save you all. I just wanna let my fingers fall down to your hair. Let my fingers fall down to your hair. Friday nights are great, Saturdays are too, but Sunday morning, baby, I love you. Gotta stop running all the time. Find some peace and realize, even though I wanna keep you safe, I cannot save you all. I just wanna let my fingers fall down to your hair. But Sunday morning, baby, I love you. Otra canción tremenda. Ya digo que esta es de las más pop, menos indie, que han hecho los Confusions en mucho tiempo. Sunday Morning, su nuevo lanzamiento, la banda sueca de Sundsvall, que ha sonado todos sus discos aquí en Plástico Elástico. Todo lo que hacen suele sonar en este programa, porque nos gustan, más que nada. Y aquí pinchamos lo que nos gusta. En Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales, como por ejemplo Digitales Musicales, hipopfm.com o asaltomataradiorock.com, dos emisoras digitales, la una más pop, la otra más rock, con muy buena música en ambas. También estamos en otras emisoras digitales como Radio Pra.nava, una radio local asturiana buenísima, Radio El Séptimo Cuervo, con pasión por el motor y los coches clásicos, o pasiondeportivaradio.com, emisora que habla de deportes, de los que nunca nadie habla, y además con buena música. En todas está Plástico Elástico. Seguimos con lo nuevo de otra banda española. Ellos se llaman Heatwaves. No es que se maten a la hora de pensar los títulos de sus nuevos discos. Este se titula Heatwaves 3, porque es el tercer EP que publican, y lo hacen a través del sello No Tomorrow Records. Aquí están desde Castellón, de la mismísima plana, los Heatwaves con su nuevo EP, la canción Tell Me What You See. La banda de Castellón, Heatwaves, con esta canción Tell Me What You See, que es la que abre su nuevo disco, su tercer EP, que se titula así simplemente, Heatwaves 3, y que tiene un sonido muy pop, muy Mary Wilson. Nos recuerda a esa cantante que hacía sonidos en los 80 que sonaban a chicas de los 50 y de los principios de los 60. Heatwaves, publicado su EP a través de No Tomorrow. Suena aquí en Plástico Elástico y sonarán pues el resto de canciones prácticamente seguro en plásticoelástico.es. Esto es lo nuevo de Shake Some Action, una banda de power pop que vienen desde Seattle y que han hecho uno de sus discos más oscuros, o una de sus canciones más oscuras. Walk with Danger es su nuevo single Y aquí está su talento, el talento de esta gente para hacer buena música. Shake Some Action. Estaba el nuevo single de los Shake Some Action, una banda de Seattle que han adelantado que este nuevo trabajo va a consistir en una canción. Cada canción que van escribiendo pues va a estar inspirada en una secuencia de una película que han elegido. ¿Qué película es? Pues es una película de Alfred Hitchcock de 1935, 39 pasos, de 39 steps. Es un tema más oscuro que en ocasiones anteriores, pero estamos convencidos de que van a hacer de todo, canciones más oscuras y más power poperas. Son de Seattle, que eso marca siempre. Shake Some Action. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y aquí tienes a Foxy Hen, que hacía ya tiempo que no habíamos escuchado nada de ellos. Un par de adelantos de su nuevo disco. El disco ya está en la calle, Seeing Other People. Y aquí les tienes a este dúo de música indie rock, indie pop, indie barroco, de California, de Westlake Village, que se llaman Foxygen. La canción The Thing Is, la cosa es. We'll be right back. El sexto álbum de Foxy Hen, del dúo californiano Foxy Hen, se titula Seeing Other People, y ahí estaba esta canción incluida de Cynics, que recuerda mucho a Bruce Springsteen, pero le quitan la parte de pop y se la ponen de Thor Rundgren y de pop barroca, o sea que quitan el rock, Heartland Rock de Springsteen y lo convierten en pop barroco. Buenísimo, Foxy Hen, The Thing Is. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto es lo nuevo de Andy Bob, otro de nuestros músicos más queridos, un músico que viene de Baltimore, Maryland, que tiene un nuevo single que se titula Maker y que es también oscuro, pero muy bonito. Andy Bob. Spit it out, darker places every sun. You've done enough to everyone by calling out the biggest fool. Lord, at last I broke the rule. I'm trying. Lose yourself, not reappear. Walk away from every fear. Just a coward standing here. You'll never let it be unclear. Estaba Andy Bob con este final un poco sorpresivo que va y vuelve. Maker se titula la canción y es el nuevo tema, la nueva canción de Andy Bob, el que fuera líder de los Miracle Bra, excelente banda de power pop. Sensacional, una banda de Baltimore, Maryland, que nos dio grandes discos y bueno, pues este no podía ser menos. Aquí tenemos este Maker. Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Hoy con muchos estrenos y novedades y más que vamos a tener en los próximos días. En fin, y hasta que el tiempo se nos acabe del mundo mundial. Nuestro disco recuperado, ese disco sacado de las sombras, del olvido y todas esas cosas. Aquí tenemos a un pedazo de músico que estuvo en muchos sitios y además haciendo cosas muy plastas, pero mira tú por dónde, un día decidió abandonar los Smashing Pumpkins para dedicarse a hacer su disco en solitario. Hizo este maravilloso álbum Let It Come Down, publicado en el año 98, y que es una joya, que es nuestro disco recuperado, y ahí sacamos hoy este Jealousy. Un disco amable, bonito, encantador, sosegado, tranquilo, un disco precioso. Este álbum de James Ian, nuestro disco recuperado, el álbum Let Come It Down del año 98, la canción Jealousy. Y aquí, en este disco, pues colabora gente estupenda como Adam Schlesinger de los Fontaines of Wayne, Greg Lace, que has colaborado y trabajado con Kiddy Lang, con Matthew Sweet, Neil Casal, esa cantante que hace coros maravillosos, en fin, un buen disco, un disco muy recomendable, y por eso es nuestro disco recuperado aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Que vamos con The Men, de los que te hemos estado contando que teníamos unos discos para regalar y que venían de gira. Bueno, vienen a tocar a Madrid, al Fan House, el próximo día 4 de mayo. Las entradas cuestan 8 euros anticipadas en WeGo. Y The Men es una banda sueca muy interesante, y todavía tenemos unos cuantos discos para sortear entre los que nos escribáis a plásticoelástico@yahoo.es, plásticoelástico@yahoo.es, y nos digáis de qué ciudad de Suecia son The Men. No son de Estocolmo, no son de Göteborg, no son, en fin, son de una ciudad con cuatro letras. Búscate en el mapa, así, una importante con cuatro letras, y de allí son. O si no, en su Facebook, y te saldrá, y nos escribes con tu nombre, apellidos, una dirección para mandarte el disco, si eres el ganador, y de los ganadores, y un teléfono de contacto por si las flyers. Bueno, que The Men, que estarán el día 4 tocando en el Fan House, y sonarán canciones como esta, posiblemente, Sunburst, que es la que daba título a su último álbum. Thank you. to make myself complete. The summer's only just one more. Sunburst, la canción que brinda su título al último trabajo publicado hasta el momento por The Men, que estarán tocando en Madrid en la sala Fan House el próximo día 4 de mayo, o sea, esta próxima semana, ya mismo, esta semana que es la que estamos. Las entradas cuestan 8 euros anticipadas en WeGo y, bueno, pues la calle Palafox número 8 es donde está Fan House. Una buena sala con un buen sonido y donde vamos a disfrutar mucho con la presencia de The Men. Si quieres llevarte un EP grabado en The Cavern, pues nos escribes a plasticolastico@yahoo.es y nos dices tu nombre, tus apellidos, una dirección y de qué ciudad sueca son The Men. No es de las más importantes, pero es importante. Cortita, con 4 letras. En fin, seguimos aquí con una banda noruega en plasticolastico.es, con una banda noruega que se llaman Elva, que acaba de sacar este precioso disco titulado Winter Sun a través de un sello que todo lo que saca es bonito, bueno, es un sello estupendo. Y el disco se abre con la canción Athens. Ellos son Elva. City roofs warm the morning light. You're sleeping in your body, wrapped in hotel white. I didn't realize that I'd been feeling tired. And in that place where we felt young, we realized just what our lives were for. A taxi driver said auténtica delicia lo que hace esta banda, Elva, desde Noruega. La banda, el nuevo proyecto de Elizabeth Morris y Ola Inset, que estaban en Hello Darling, y también de la banda noruega Making Mars and Some Turns. Bueno, pues ahora tienen esto montado, Elva, en la que está, por ejemplo, como bajista otro miembro que se llama Diego Ibars, y bueno, pues han hecho el disco Winter Sun a través de Tapete Records, que es una delicia, que suena pues muy dulce, muy muchas armonías vocales, muchos coritos, Yo la tengo, Rin la Rostad, Laura Bears, en fin, todas esas cosas y mucho más. Está muy bien, muy bonito, un gran disco. La canción Athens, que es la que lo abre para presentaros hoy aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con Curse of Lono, la banda londinense de Americana, con un teclista español y su último trabajo en el que está este cancionón, Welcome Home. The future's killing me, you still hanging around. Everything I try to do, you have to put me down. I need another one, don't you pass me by. Smoke and sink, my friend, and we can shoot and fly. Oh, baby, don't you cry. Loving your cup won't mean shit when you die. Back to Bedlam. Off the train, push it in my face, I know it's all the same. Shut the bedroom door, I don't wanna hear you moan. Slap and water, she said, welcome home. Oh, baby, don't you cry. Loving your cup won't mean shit. Like dead. Pass me a cup of wine and ease my aching head. Let's play another one, that's all I'll ever be. You know tomorrow's gonna be the death of me. Oh baby, don't you cry. Loving your cup won't mean shit. Toma cancionaca, ahí, para casi cerrar este programa. Curse of Lono, Welcome Home, de su estupendo último trabajo, 4M and Counting, publicado por Submarine Cat Records. Con él, prácticamente punto final a esta edición 3677 de Plástico Elástico. Como siempre, ha sido un auténtico placer compartir todo este ratito de música con vosotros. Volveremos el próximo día y ya sabéis qué tenéis que hacer: visitar nuestra web, plásticoelástico.es, y escucharnos, porque sin ti, porque sin vosotros, no somos nada. Os voy a dejar con un disco que os presento. Es un tipo que viene desde Boston, Massachusetts, que se llama Eric Barao, que acaba de publicar el disco Obsolete, y nos quedamos con la canción Nothing to See, preciosa. El próximo día os cuento más de él. Eric Barao, Nothing to See. Hasta luego, besitos para todos de Paco Pepe Gil. Radio reports in the air.